Esto es Toca Discos. Soy Gustavo Madrid. Mi sello evidentemente lleva mi nombre, pero un poco traficado o distorsionado, es Mad Ride Records. Bueno, en realidad el sello tiene muchísimos años. El primer cassette salió en el 93, o sea, ya hace rato. Y bueno, en ese momento creo que surgió de ahí, de distorsionar un poco el nombre y decir que era un disco hecho por mí, digamos. De ahí salió el nombre, pero no recuerdo muy bien, pasó mucho tiempo. Los discos que distribuyo con el sello que están disponibles en CD son exclusivamente de mi autoría, digamos, o con participación mía en el grupo, una participación importante, digamos, porque los otros grupos hay mucha gente que dejé de ver y demás, que bueno, digamos, en cassette, cuando salían en cassette había otros grupos, pero se me hizo medio difícil la idea de contactar a toda esa gente nuevamente para tratar de publicarlo, además de que no era mi interés era en este momento buscar quizás perlas personales que necesitaba que salieran a la luz, de cierta manera, como que sentía que no, en su momento no habían tenido suficiente brillo y suficiente difusión, y me digamos, cuando me puse a escuchar de vuelta estos temas, me pareció que valían la pena. Del primer disco es difícil, porque a pesar de que es bastante brutal, el disco me sigue pareciendo bastante coqueto, si querés. Pongo el primero, que se llama Nuevos Aires. El disco se llama Boom Boom Bajela. Yeah. ¿Cómo es llevar adelante un sello independiente de 20 años de antigüedad? Porque son 20 años, del 93 al 2013, ¿no? En realidad sí, fueron 20 años, pero la realidad es que, bueno, vos sabes que las cosas de la vida te van llevando a seguir otros caminos, y de cierta manera el sello estuvo parado por 10 años, o menos de 10, 8, porque, bueno, nada, me fui a ir al extranjero y estuve viviendo 5 años en Canadá y demás. Y eso hizo que en ese tiempo me dedicara a otras cosas. Entonces, en realidad, de ahí viene el redescubrimiento de mi música, ¿no? Buscando y ordenando mis pertenencias. Cuando volví, encontré cintas que volví a escuchar y dije, esto está bastante bueno, esto es interesante, ¿por qué no le di más bola antes, digamos? De cierta manera, redescubrir esa música fue también redescubrirme a mí mismo y decir, bueno, esto lo pude hacer, ahora puedo hacer otra cosa, seguro, pero esto también soy yo. Uh-huh. Es interesante que esté ahí porque es lo que me hizo ser lo que soy. Y es bastante difícil porque encontrar sellos que me hayan como guiado, porque son muchos, no hay uno en particular. Me parece que cada uno tiene algo que uno siente como una influencia, digamos. Alguno puede ser, por ejemplo, en los años 80 decís, bueno, la gráfica de 4AD era muy interesante y creo que muchos quedamos seducidos por esas imágenes, y además muchos de los grupos que presentaban eran muy interesantes para ese momento. Pero después, con el tiempo, fueron apareciendo otros que son igualmente interesantes, pero por ahí, por otras situaciones, digamos, ¿no? Por, como decías antes, mantenerse con una ideología a través de tanto tiempo, tantos años. Y en realidad grupos, la respuesta es similar, porque me gustan muchos géneros de música. O sea, me gusta la canción, los cantautores, pero también me gusta el free jazz y me gusta la música experimental o la música contemporánea, y me resulta difícil pensar en uno solo como una influencia. Puedo decir que me encanta Tom Waits, pero llega un punto que no sé si es mi única influencia. Me gusta muchísimo, digamos, pero también me gusta Peter Hammill, que es otro cantautor, digamos, muy diferente a Tom Waits. Pero en definitiva, quizás lo que sería un factor común de los tipos es la pasión, como decíamos antes, la pasión que le ponen a lo que hacen, la garra esa, que te das cuenta de que lo hacen con ganas, ¿no? Para complacer su pasión y transmitir su pasión, y bueno, en definitiva, algunos disfrutamos de la pasión de esas personas y bueno, lo seguimos. Ahora en Tocadiscos vamos a escuchar un tema del segundo disco que hice con Mutantes Melancólicos, que también es del año 93. En aquella época me acuerdo que estaban como de moda los discos de Unplugged, acústicos, y entonces este disco fue como una broma a esa situación. Me acuerdo que en esa época me compré un disco de Neil Young acústico, que está genial el disco y demás, y dije, ¿por qué no hacer una especie de disco acústico con versiones acústicas de mis temas? Lo gracioso era que no existían las eléctricas. Entonces, bueno, nada, si te acordás del cassette, tenía una etiquetita adelante que decía versiones acústicas, pero ahora en el disco, en el CD, no aparece la etiquetita. y de este disco Demasiado Joven. Un tema del tercer disco de Mutantes Melancólicos, que también salió en cassette allá lejos y hace tiempo, bastante, en el 94. Elijo un tema que se llama Tú no tiraste el veneno al río. Es como una especie de blues especie, digamos. otros formatos físicos de que involucran la música en algún momento van a caer en desuso. Porque, bueno, primero estaba, no sé, el magazine, el cassette, después el vinilo, que por mucho tiempo se dejó de usar y ahora es como cool, retro, no sé. La gente dice que escucha mejor en vinilo y, bueno, nada, seguramente sea verdad en algún sentido, pero me parece fundamentalmente que hay una realidad. Vos un CD lo podés escuchar con un parlante de una computadora. En cambio, un vinilo estás obligado a tener un sistema de audio de alta calidad con unos parlantes buenos. Entonces, me da la impresión que ahí radica la diferencia de por qué suena mejor un vinilo que un CD. Si pones el CD con ese mismo sistema de audio, seguramente suena bastante bien también. Y no pierdas tantas frecuencias como en el parlante de la computadora. Entonces, me parece que todos los formatos son válidos y son buenos. Yo me acuerdo cuando coleccionaba vinilos allá en la época de la escuela secundaria, hace muchos años, que, bueno, iba a Braxas y Beat Records, que quedaba en Avon Street, en el subsuelo, y compraba los discos y salía loco mirando los sobres internos y fascinado con eso, que, bueno, me imagino que a todos los que le gusta comprar discos es increíble la tapa grande del vinilo, ¿no? Pero después, bueno, con el tiempo y viendo que cada vez tenés más discos, el CD es ideal para la acumulación, ¿no? Porque en el lugar donde te entra un vinilo te entran cuatro CDs. Entonces es como que vas sintetizando y diciendo, bueno, relegás alguna prioridad o alguna característica que me sigue pareciendo muy interesante el vinilo, pero sigo padeciendo el hecho de que hay que ser muy prolijo, cuidarlo mucho con el cepillito y demás. En ese sentido me parece más práctico el CD, entonces me gusta más el CD. Hay un vinilo que en realidad es como a medias entre Color Discos y Matt Ride, que del grupo No ID, que después vamos a hablar de eso. Y ahora vamos a pasar al cuarto disco de Mutantes Melancólicos, que se llama Ojalá Pudiera, que me parece que es un quiebre en el grupo, porque fue como la antesala a un pensamiento que todavía conservo, de cierta manera. Es menos es más, porque lo grabé solamente con un piano eléctrico, una trompeta y una guitarra y la voz, digamos, cantando. Y me parece que a pesar de esa poca cantidad de elementos, se crean unos climas muy interesantes e intensos, digamos, a la vez. Y creo que entra dentro de mis preferidos, de cierta manera. El primero, Quiero Ser Libre. I want realidad me parece que lo increíble del sello no es el sello en sí, sino de la música. Me parece que la música es como un eje que me fue conectando en el tiempo con mucha gente, con la que generé vínculos que, a pesar de no ser vínculos permanentes, son vínculos fuertes, ¿no? Porque, por ejemplo, con vos hace, como, no sé, más de 10 años que no nos veíamos. Me parece como que no hubiera pasado el tiempo. De cierta manera estamos acá sentados charlando. Y eso es me da la impresión que se puede dar con algo fuerte como la música o como alguna expresión artística, digamos, ¿no? Hay algo que nos une a pesar de que la vida cotidiana no lo haga. Y va más allá del sello en sí. Me parece que, por ejemplo, la semana pasada le mandé unos discos a un amigo que vive en San Francisco, que colaboró mucho conmigo con algunas grabaciones. Y también hace como 2-3 años que no lo veo, y fue una excusa para reencontrarme con él, aunque sea leyéndonos por email 10-15 minutos cada uno, pero sabiendo que el otro está disfrutando de ese contacto, ¿no? Que me une a gente que me enriquece de cierta manera, ¿no? Es así. Bueno, este es el disco de Mutantes Melancólicos. En realidad es el último oficial. Se llama Mi reloj biológico no necesita cuerda. Y, digamos, sigue con la misma línea del anterior. Menos es más, pocos instrumentos. Pero, de cierta manera, fui un poco más allá y abandoné la guitarra. O sea, hay mucho menos todavía que el anterior. Muy, muy fuerte, a pesar de que los temas son muy lentos, muy tranquis. Es bastante experimental por momentos, porque hay incidentales, medio instrumentales que unen a los otros. O sea, en realidad sería como un disco corto unido por partecitas instrumentales que no llegan a ser canciones, ¿no? O sea, canciones creo que tiene 5 nada más, pero el resto es como un clima general que fui armando con partes y loops y cosas. Yo ni sabía lo que era un loop. O sea, bueno, sí sabía porque usaba un sequencer y demás, pero no usaba sampler ni nada. El sampler era un cassette que apretaba el botón de play tantas veces como quería que apareciera en la canción ese sonido, digamos, ¿no? Y tratando de enganchar en el momento que quería que apareciera. Bueno, de hecho está todo el material de Mutantes Melancólicos lo grabé en Porto Estudio, o sea, quizás alguno que conozca esa tecnología sabe de lo que hablamos. De este disco elijo el tema Lágrimas Artificiales, que, bueno, nada, antes mencionaba a Tom Waits, quizás sea un homenaje cercano a Tom Waits. ¿De qué año es? Y este disco es del año 95-96. Yeah. Después de ese disco, en realidad, no me daba ganas de seguir en el mismo camino, digamos, ¿no? Como que quería cambiar, y quizás tenga que ver con el hecho de que muchas veces iba a reuniones con gente y decía, ah, vos haces música, tocate una canción. Y yo decía, mierda, yo hago música experimental, es muy difícil transmitir eso que yo experimento en el estudio y con diversos instrumentos, efectos de sonido y cuestiones en una guitarra acústica. Entonces ahí fue cuando empecé a imaginar que tenía ganas de escribir canciones por primera vez, digamos. Hasta ese momento siempre escribía primero las melodías o la parte instrumental, y después veía cómo adaptaba una forma de cantar sobre eso, o adaptaba alguna letra que se me había ocurrido. Siempre surgía primero la parte de la música. Y bueno, y en ese momento fue cuando empecé a coquetear con esa idea y grabé algunas canciones que nunca pensé que fueran a ser publicadas bajo el nombre de Mutantes Melancólicos, que en cassette nunca salieron y salieron ahora en... Las publiqué en un disco que se llama, para que es muy largo el título y no lo recuerdo bien, pues Malditos, Errantes, Marginales, Desplazados, Olvidados y Abandonados. O sea, son todos temas que, de cierta manera, abreviando, serían como demos, pero no tanto, porque nunca grabé como demos, sino que grababa con todas las de la ley, lo grababa prolijamente y demás, pero eran canciones con otra idea de experimentación diferente a las que de los discos anteriores. Entonces es como un disco no tan conceptual como los otros, sino es como casi una recopilación de gemas perdidas. Salió a la luz el material ahora, a pesar de que algunas canciones las había tocado en vivo en algún momento. Elijo precisamente una que... la primera versión salió en el disco de las versiones acústicas, y en este disco salió la versión electrificada, digamos, con, digamos, una adaptación a la estructura y demás que la hizo un poco más amigable, si querés. Solo una noche más, y es el último del disco. We'll be right back. Y en el sello, en realidad, hago todo yo, salvo quizás la cuestión contable que me la hace mi vieja, ¿viste? Porque cuando sos autogestionado, sos el cadete, sos el gerente, sos el recepcionista, sos el relaciones públicas, el manager, haces todo. Y bueno, el presupuesto impide que pueda pagarle a otra gente, y me parece que cualquiera que trabaje o que haga algo merece alguna especie de remuneración. O sea, las remuneraciones que he dado hasta ahora por ejemplo, los textos promocionales que acompañan a los discos y demás, que están en internet y todo, me ayudó una amiga muy cercana que escribe muy bien. Bueno, más allá de que las ideas por ahí surgieron de memorias, hacer memoria de situaciones y demás, ella me ayudó a darle un poco de coherencia en algunos lugares. La paga fue dándole algunos discos, o me acuerdo de tres cuadros míos que yo había pintado y me gustaban, y dije, bueno, es suficiente como paga porque plata no tengo. Y bueno, básicamente la paga es por canje. Vamos a escuchar un tema de un disco que, como te decía antes, salió también en vinilo, por el sello Calar Discos, y acompañado de Matt Wright, digamos. En ese momento creo que Matt Wright era más que nada el estudio de grabación, si uno quiere, porque el que puso la plata fue Calar. Matt Wright puso las horas de grabación o el material tecnológico para grabar y demás, y el otro sello que, bueno, ahora, lamentablemente ahora no existe más, pero está reflotando, pero en San Francisco, no en Argentina. De este disco, que es el primer disco de No ID, que es un grupo que, como te decía antes, es el momento donde empecé a decidir hacer canciones. Entonces me volví a juntar con Omar Escabone, que era el baterista de Exhibición Atroz, con el que habíamos hecho un disco de Asustados Unidos, que era un disco bastante pop y que tenía una idea de cancionero, digamos, ¿no? Y yo intenté en este disco de Novedí, que se llama Sing, buscar un poco de esa frescura de la canción y de tratar de grabar casi en vivo, digamos. Tratamos de hacer pocos sobre grabaciones y que todo se pase en el mismo momento, para darle otra cosa que como Mutantes Melancólicos nunca había tenido, porque todo era mucha sobregrabación y detalles y demás. Quería algo más espontáneo, si querés, y por eso el disco se llama Sing, que en inglés es canten o cantar, o, bueno, pero además era un juego de palabras, porque era un simple, salió en 7 pulgadas, así que sería single, ¿no? Bueno, de este disco elijo el tema que se llama Dust, que me gusta mucho. Suffocates my thoughts. battle playing loneliness, playing the gutter, playing the fence, playing the patience, playing the emptiness, dust, nothing more than death. Yo estudié diseño gráfico en la UBA, no solo porque me gustó la idea de estudiar diseño gráfico, sino porque me llevó hasta ahí la pasión de ver las tapas de los discos. O sea, yo cuando era adolescente y compraba discos y demás, me cautivaba eso y de cierta manera la motivación de hacer una carrera de diseño gráfico fue como quizás para aprender cómo se hacen las tapas de libros o de discos. En este caso a mí me interesan los discos. Y sí es cierto que sigue siendo algo que me interesa mucho y me parece que está muy vinculado con lo que contiene esa tapa, ¿no? Desde la tapa, de cierta manera, intento avanzar lo que vas a encontrar adentro. Me da la sensación de que es un valor agregado que le das al producto terminado, que es como hacer que el futuro oyente, porque todavía no escuchó, imagine lo que le va a suceder una vez que escuche esa música que está contenida en ese soporte, digamos. Claro. Me parece que esa sorpresa se pierde con la música bajada por internet y demás, porque no tenés el paso previo. Y entonces no tenés lugar a la imaginación, es todo quizás más espontáneo, más en el momento, que quizás no sea malo, pero a mí me gusta más de otra manera. Entonces me gusta lo que me produce ver una tapa de un disco, así hay discos que por ahí la tapa es blanca, bueno, el álbum blanco de los Beatles, o cosas que la tapa es negra o blanca o azul, pero algo te transmite, algo te lleva a imaginar, y el trabajo de reflexionar qué buena foto, qué buena imagen, qué buen color va a acompañar bien a esta música que está en este disco, me resulta tan interesante como hacer la música. Todo lo que grabamos con OED, la idea era hacerlo con lo que teníamos. Cuando tuve que grabar un bombo y no tenía un bombo, usábamos una caja de cartón grande. Cuando teníamos que usar un redoblante y no entraba en la sala porque hacía mucho ruido o no andaba bien el que teníamos, usábamos una madera. Es más, en muchas grabaciones usamos un parlante de bajo que había hecho con una mesita de luz. Me acuerdo que en esa época, cuando hice la primera tapa de NoID, no tenía ni plata para comprar un rollo de fotos. Entonces dije, bueno, nada, escaneo. Y empecé a escanear texturas, imágenes que me interesaban, el muñequito que aparece en la tapa. Me acuerdo que lo hice con arcilla y después lo pinté y lo escaneé, evidentemente. Digamos, las tres tapas del grupo las hice de esa manera, escaneando imágenes que me parecían que se ajustaban, como decía antes, al contenido, ¿no? Que bueno, sang puede ser en francés sangre, o también puede ser el pasado del sing de antes, ¿no? Que antes cantábamos y en esta ya cantamos, en esta dejamos de cantar, o vamos a dejar de cantar. Por eso en realidad los discos de NoID yo los pienso como una trilogía, porque es Sing, Sang y Silence. Quizás en ese momento no lo hice conscientemente, pero después, viendo la lógica de lo que buscaba, está bien. Y de este vamos a escuchar Cabaret, un tema que originalmente lo grabé con Mutantes Melancólicos, que se llamaba El Club Nocturno. Bueno, cabaret y club nocturno. Pero la diferencia es que en este tiene estribillo y en el otro no. O sea, con esa intención de mutarlo hacia una canción, ¿no? Es decir, bueno, una canción casi obligadamente tiene que tener un estribillo, algo ganchero que te lleve a recordarla. Siguió a Sang fue Silence, que en realidad en esa época cuando lo grabamos, Sang lo grabamos en el año entre el 2000 y el 2001, que fue todo el despelote del 2001 y demás, y quedó absolutamente cajoneado y todo. Pero a pesar de eso seguimos grabando. En esa época grabábamos y grabábamos. Y ya nos embarcamos. Y encima en realidad cada vez éramos más en el grupo, porque empezamos Omar, Escabone y yo, y ya cuando grabamos Silence éramos 6 que iban y venían, no todos estaban en todos los temas, pero cuando íbamos a tocar en vivo éramos 6, que era un número, digamos. Siempre íbamos con pocas cosas, pero éramos 6, y quizás ahí es donde se empezó a desbordar la cosa de que ya era demasiado. Y por ahí, por eso decía antes lo de Silence, como que es premonitorio a que nos sigue, digamos. Pero en esa época en realidad lo que me llevó a no seguir con el grupo fue que me fui a vivir a Canadá y punto. Pero más allá de eso, me parece que las canciones de Silence son todas geniales, no hay desperdicio. Y además una cosa que me parece interesante es que empecé a escribir algunas en castellano. Y me pareció como un desafío nuevo que me propuse en ese momento, como que, bueno, en realidad había empezado un poco antes porque ya había escrito algunas en castellano, pero los chicos no querían tocarlas, y acá medio como que forcé, y como son tantas las canciones que grabamos, finalmente grabamos tres. En realidad son dos que escribí yo y una que es un cover de Don Cornelio de La Zona, Luna de Fuego. Quieran conseguir los discos, pueden comprarlos por internet, por Mercado Libre, siempre. Y si no, directamente, si no quieren pasar por ahí, me escriben un mail a mí, buscan en la página del sello, que es MAD, o sea, MAD, guioncito de medio, RIDE, guioncito de medio, records.com.ar, o si no, directamente ponen Mutantes Melancólicos en Google y es muy seguro que los envíe hacia ahí, porque no hay muchas otras opciones de que aparezca Mutantes Melancólicos. Y si no, siempre está la cuenta de Facebook a mi nombre, Gustavo Madrid, buscan. Y bueno, me mandan un mensaje y bueno, arreglamos. Hay discos para todos. Y bueno, del último disco, que en realidad es un disco que originalmente yo había grabado estos temas en un momento que estaba allá con NoID, pero los chicos se habían ido de vacaciones y me quedé solo, y en una semana grabé unos cuantos temas que me interesaban, como no olvidar, de cierta manera, ¿no? Uno cuando graba es para, muchas veces, para no olvidar o para dejar un testamento de ese momento. Con algunas ideas nuevas estaba empezando a usar la computadora para hacer algunos loops y cuestiones por el estilo, y bueno, lo grabé grabé unas canciones ahí solito, totalmente solo, porque se llama Madrid, así, y se llama Cuenta, porque hay un tema que se llama Cuento y me gustaba mucho, y ese es el que vamos a escuchar. Te cuento que encuentro, más bien encontré, un cielo de hielo y hielo. hierbas llenas de hebras, de algún algodón que sube suave formando un tifón. Llenas de cebras, de algún malón perdido, herido por un viejo león. Bueno, mi nombre es Gustavo Madrid, soy del sello Matt Wright Records. Como saben, estamos escuchando Tocadiscos. Si me quieren contactar, obviamente pueden buscarme en Facebook, Gustavo Madrid, o Gustavo Madrid Álvarez, que está el nombre completo. Busquen en Google Mutantes Melancólicos o matt-wright-records.com.ar y encuentran ahí los discos disponibles del sello. Y bueno, en breve seguramente va a haber alguna otra novedad, que es en el disco nuevo que estoy grabando como Madrid solo, esta vez sí, totalmente solo. Se llama Side Lane, o se va a llamar Side Lane, porque está ahí en proceso de terminación, o sea, ya está casi listo, falta ajustar algunos detalles. Y es un disco que me parece que es una evolución muy interesante, porque es abandoné por completo los loops, los sintetizadores, las máquinas de ritmos, y toqué todo con guitarras en tiempo real. Tiene climas muy interesantes, a veces medios noise, a veces medios jazz. Me alejé un poco quizás de la canción porque son temas muy largos y no daba para cantar todo el tema, entonces temas de 10, 12 minutos, más una cuestión de sonido. Tocadiscos, los nuevos sellos discográficos del mundo. Conducción, Cristian Estrella. Música original de Ariel Martínez.